Esos que los de arriba no quieren que tengamos acceso a la educación, porque saben que el conocimiento nos hace libres. Y si somos libres, podemos elegir. Y si elegimos, nos encontramos con los nuestros. Y si estamos unidos con los nuestros, vamos a luchar con los que nos quieren brutos, pobres y vencidos. Entonces, nunca más nos van a explotar, nunca más nos van a matar con la excusa que eran chorros y droides. Y quizás, quizás, nunca más nos desaparezcan. Sí, somos los nadie, esos que hacemos largas colas para acceder a la salud pública, en salas frías y despintadas, que lo único que cuelga es un Cristo que nos mira con piedad, pero parece que no nos escucha. Somos los nadie, los que miran por TV la suba del dólar, pero esquivan a la mitad del mes el negocio de la esquina, porque le debemos los fideos que cenamos la noche anterior. Sí, somos los miles y miles de nadie que marchamos con la esperanza que la tortilla se dé vuelta. Somos los nadie que marchamos con dignidad por nuestra educación, por nuestra salud, por los que despidieron, por los que reprimieron, por las mujeres que nos mataron. ¿Qué decir? ¿Que no tengo otra cosa que hacer? ¿Que no trabajo? Quisiera estar haciendo otra cosa, quisiera tener más trabajo, pero no quiero migrar para otro lado mientras los pisan a nosotros, los nadies. El pueblo lo demanda, y aunque prendas la televisión a todo volumen, afuera hay un pueblo que también te lo está pidiendo a vos, que también sos un nadie. Estamos por Radio Tinku 107.9 Miraclavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierra 107.9 San Pedro. Y así, una vez más, nos reunimos aquí, los nadie, en un día. La pulga con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobre, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ni ayer ni hoy ni mañana, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Que los nadie la llamen, o que les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando escoba. Hijos de nadie, los dueños de nada, soñando van los nadies. Y allá afuera que le muerde ese frío que cala, soñando van los nadies. Oh, buitre que vuelan sobre ti, caen en pica, soñando van los nadies. Rosa las sienes detrás y enfrente de la bala, soñando van. Soñando van los nadies. Es su historia en blanco y negro que no tiene colorido. Soñando van los nadies. Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Soñando van los nadies. Si valen menos que la bala que los mata. se cuela la lección. Soñando vive van en su imaginación. Soñando. Con comprarse un perro y sueñalo nadie con salir de pobre. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un día, un programa radial con ideologías por la 107.9. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Vero? Ahí volví, estaba tratando de agarrar un dólar. ¿Sí? Hola, acá estoy. Sí, sí, sí. Se te fue el dólar. Se me fue, no lo alcancé. A ver. Buenas noches, Adri. Adri, Gonza. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, ¿cómo les va? Ahí está activado, Gonza, perdón. Hola, ahí está. Buenas, ¿cómo andan? Bien. Lo saludamos a Laszlo. Nosotros vamos a describir, sí, cómo saluda a Laszlo. Hace con la mano, la mueve de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Sí. Así saluda a Laszlo. Levanta, mirá, está con la bufanda. Está con una bufanda. Anda, como la Sole, está revoleando la... la bufanda. ¿Está como la Sole? Como la Sole. Sí. Qué bueno ver a alguien contento. Sí. Aunque hoy estuvimos todos más tranquilos, ¿no? Ayer, sí, estuvimos como así, como... Yo todo mal. Creo que está contento porque trajimos la cena. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé porque había bajado el dólar. Hoy día bajó el dólar, chicos. Subió y bajó. O sea que anteayer a hoy subió. Estaba 34 y 39. Ah, viste que sos como los medios, ¿no? Que querés saltearte el día. El día que estaba más alto. Claro. Sí, estamos, sí, re bien porque bajó de 42 a 39. No estamos mal porque de 34 se fue a 39. No. Nosotros llegó a estar en 39,60 el oficial y hoy amaneció en 39. ¿Saben qué pasa? Yo les voy a explicar. Creo que estoy muy influenciada porque estuve viendo... ¿Cómo es que decía De la Rúa? ¿El que depositó dólares? No era... ¿Decí de las flanes? Ah... No, que era lindo dar buenas noticias. Que era lindo dar buenas noticias, claro. No, pero a mí lo que me llama la atención estos días, he estado haciendo, ustedes saben que tengo la mala costumbre de hacer zapping en estos canales. Qué mala costumbre. Qué mala costumbre, ¿no? Todos estos canales que eran demonizaban a todos los 12 años anteriores y esto era la panacea, estos dos años y medio de Macri. Ajá. Y me encuentro con editoriales diciendo qué mal que está este gobierno, nosotros se lo dijimos. Y estuve chequeando, buscando alguna parte que ellos hayan dicho una crítica. Se lo han dicho a él. Ah, verdad que ellos tienen acceso directo, claro. Tienen el teléfono rojo. No, igual esto de la suba del dólar es solamente para tapar los cuadernos. Esa es la que escuché yo. Sí. Para tapar la fotocopia de los cuadernos. Ah, pero aparte no se olvidan que esto lo hizo la oposición, salió a comprar dólares para joder a este gobierno. ¿Cuántos dólares necesitas para tapar un cuaderno? Si uno grandote. Sí, ampliamos alguna. Claro. Hacemos... Si es un cuaderno grande, necesitas más dólares. Sí. Igual los glorias se tapan. Con dos o tres billetes. Con dos o tres billetes, sí. Con el dólar ese que tenés en la billetera de la suerte. Mira, con lo que vale un dólar, lo pasás a peso y tapás tres cuadernos dólar. Tres cuadernos gloria. Qué bien, ¿eh? Ustedes dicen eso, pero esos cuadernos gloria tienen su precio. Por algo se habla tanto de ellos. ¿Sí? De la fotocopia. Claro, de la fotocopia. Por la educación pública. Claro, y por la educación especial. Claro, y ayer en la mañana también fue por el tema de discapacidad. Claro, eso. Y antes, después, yo me perdí. ¿Y mañana? Y la de mañana, para que busque la agenda. Bueno, en realidad, hoy día hubo represión en el Ministerio de Agroindustria, así que también se está convocando para una marcha para solidarizarnos con los nuevos 600 y pico de compañeros despedidos. Creo que Mario Zagra va a estar hablando de eso. Hasta ahora, hasta último momento, estaba ahí. Estaba cubriendo. Sí. Ah, bien, bien. Bueno, ahora estaba en la marcha, hoy se hizo la marcha del bosque nativo en Córdoba, por la autopista... Contra la autovía de montaña en Punilla. Claro. Que nosotros venimos hablando, tocando el tema, hemos hablado con periodistas especializados, con gente que está en la asamblea, y bueno, y se hablaba de todo el rechazo que tenía en la opinión pública, por razones obvias, no por un capricho, y le está metiendo igual a Victoria. Sí, se ven en la foto las pancartas de Tras la Sierra, que dicen no a la nueva autovía en Tras la Sierra. Bueno, un saludo también entonces a la gente de la Asamblea Tras la Sierra Despierta, que hizo la bandera, que hizo el esfuerzo de viajar también hasta Córdoba para estar presentes allá en la marcha, ¿no? Claro, exactamente. Viajaban hoy y bueno, tenemos que estar atentos. Una, por solidarizarnos con los compañeros de Pulilla, y también porque vienen por nosotros. No, no, vienen por todo. Sí, sí, sí. No, no, van, no quieren dejar nada a esta gente, ¿no? Esta gente no va a tener hijos, ¿no? No va a tener nietos, no va a tener descendencia. ¿Vos decís? Estaría re bueno que no. Que no la tuviera. Con fuerza eso. No les molesta que el estudio quede bordó, ¿no? Pensamos que no lo bordó. Es arte, es arte. Culpa de Hassan. Sí. Porque la verdad que estamos por degustar unas deliciosas empanadas. Claro, por eso abrimos. Pero el vino. La del sorteo no podemos comerla. Ah, ¿no? No. Ay, yo le iba a pedir después otras. Devolvela. Sí, esa no las agarres, ¿verdad? ¿No? No, no, no, esa no. Yo quiero probar esas empanadas. Y dejar Valero tranquilo ahí también. Es que se lo quiero. ¡Ah! Porque tenemos concurso. Sí. Tenemos concurso. Hoy día sorteamos la. Las mayum. Claro. Las mayum significa empanada árabe abierta picante. Bien. Y también sorteamos un Valero. Sí, de juegos de antes. Exactamente, que lo. Nuestro amigo Fernando González, que está todos los sábados en la Plaza de las Rosas, tiene esos hermosos juegos de antes, ¿no? Qué lindo, un juguete que no sea plástico, que no diga Made in China. Sí, sí, juegos a mano, hechos a mano, pintados a mano, y todos juegos de antes, ¿no? Para volver un poco, como el yo-yo, como el valero, las tablitas, todos esos juegos que se jugaban antes, ¿no? ¿No? Con la tablet. Claro, pero aparte que te hacen imaginar, reaccionar. Con respecto a esto, estamos promocionando nuestro concurso, ¿no? La gente, sí. Le agradecemos a todos los que se anotan, ya los voy a leer. Pasa que me llegó algo muy interesante cuando estaba con el tema de la promoción para que se anoten nuestros amigos, la gente que nos sigue, todo, con respecto a los juegos, a la actualidad y a todo. Ay, qué lindo, un valero para pegárselo en la cabeza al presidente que tenemos, para revoleárnoslo en la cabeza nuestra por haber votado semejante inepto, por tener el país de mierda que tenemos y no tener otros candidatos posibles. Qué espanto, ¿dónde estamos? ¿Cómo van a frenar esto? Por lo menos juguemos al valero y volvamos a ser niños, así no nos damos cuenta de la realidad. Siempre la idea nuestra es que la gente reflexione, ¿no? No tienen por qué pensar como nosotros, pero bueno, que reflexionen ante esta realidad que hay. Viste que siempre andamos detrás de un macrista. Bueno, lo único que pudo conseguir fue un macrista arrepentido, como pueden ver. Igual hay niños que se la bancan, que son macristas arrepentidos. Que vos le preguntás y decís. ¿A quién votaste, papi? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Mi futuro? ¿Por qué votaste? Termina las piñas arañando el final. Otro entretenimiento para mi alma sin ganas. Tendré que encontrar. Bueno, y le agradecemos también a Hassan, que como todas las semanas nos trae para un sorteo una comida árabe distinta. Y él también se encuentra en la ecoferia de al lado del casino, acá en Mina Clavero, donde bueno, pueden encontrar la comida árabe de Hassan, que la verdad que es muy rico. Que damos fe de lo bueno que está. Sí. ¿Los domingos? Los domingos, todos los domingos ahí. Y si no, bueno, su teléfono, como lo decía en la publicidad. Bien. Ay, se anota para el valero, dice Hassan. Ah, bien. Y bueno, el valero. Creo que le quiere pegar con el valero al presidente. El valero reflexivo. Podríamos, estamos sorteando un valero reflexivo, porque mirá lo que despertó el tema del valero, ¿no? Esta reflexión que escuchamos, que fue algo muy, que salió muy sinceramente, ¿no? De un contacto que le mandó, bueno, tuvo esta reflexión con el, a través de valero, así que un valero que se ve que les va a hacer pensar. No es amarillo. No. Voy a leer a la gente que está anotada, por si alguien, la gente que nos está escuchando, me faltó anotar alguno, ¿no? Para que nos avisa. Tengo Tata Paredes, Romina Pesolato, Lorena Lascano, Agustina Fernández, Dante, Sandra, Agustina Zamora, Iliana de los Hornillos, Andrea Nieto, María Galvez, Mirta González, Claudia Sánchez, Florencia Tamián, Vale Benedetti, Fermeñez, Fernanda Chocobare, Mariano Fortuna, Hassan y Paula Sadín. Muy bien. Cautivo en la red y no puedes despertar. Bueno, y ahora en un día, programa radial con ideologías, tenemos del otro lado del teléfono a Juan Constriciani, un trabajador del astillero Río Santiago. ¿Nos escuchás bien, Juan? Hola, sí, se escucha fenómeno. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? En principio queríamos hablar con vos para hacer visible la problemática, ¿no?, que tiene hoy el astillero y hablar un par de cositas más. Sí, fenómeno. Concretamente, bueno, nosotros venimos ya desde hace un tiempo denunciando todo lo que es la política de vaciamiento que ha tenido el gobierno de Milazzo del astillero. Hemos tenido una intervención que viene frenando todos los trabajos que se vienen haciendo en el astillero y bueno, más recientemente empezó toda una política más de provocación por parte de la empresa de descontar directamente los días de sueldo, rubros en el salario, además de los días de paro y bueno, eso generó la movilización que fue ferozmente reprimida la semana pasada. Nosotros ese día teníamos una reunión paritaria y bueno, el gobierno no solamente levantó esa reunión en forma totalmente unilateral, sino que bueno, como se vio, nos estaban esperando con un operativo policial de las dimensiones que vimos todos, ¿no? Claro. Recordemos a la gente que el astillero Río Santiago tiene 3.300 trabajadores. Sí, somos 3.300 trabajadores, una fábrica de las más importantes de la región. Digamos, construye barcos de gran porte como en ningún otro lugar del país y de Latinoamérica. Y bueno, creemos que es una empresa estratégica y que es un símbolo de resistencia, digamos, tanto de los 70 como en los 90, que no pudieron cerrarla. Y bueno, hoy estamos ante este nuevo ataque que se da sobre nosotros y bueno, intentamos estar a la altura de la historia del astillero y bueno, vamos a frenar cualquier tipo de intento de privatización, de cierre o de quita de nuestras conquistas como trabajadores. Sí, ¿qué tal, Juan? Verónica te habla. Hola, ¿qué tal, Verónica? Sí, estuve leyendo sobre el tema este, el tema del veto de este gobierno con respecto a los aspectos claves de la ley de industria naval, que fue y compró afuera cuando podría haberlo hecho acá. Tal cual, sí. Por un lado, digamos, el año pasado se votó una ley de industria naval que generaba, digamos, un marco que beneficiaba la construcción de buques en Argentina. buques y barcazas, digamos, de distintos tamaños. El gobierno lo que hizo fue, por un lado se promulgó esa ley, al momento de promulgarla vetó los aspectos más que beneficiaban al astillero en cuanto a lo que es la construcción. Entonces que quedó una ley recortada, digamos, sobre los beneficios y subsidios y fondos, digamos, destinados a la construcción de buques, y quedó a medida del charteo de barcos, que es, digamos, lo más rentable, lo más barato, pero que a la vez, bueno, lo estamos viendo en lo que es la flota pesquera en Argentina, que hay ha habido en los últimos 3 años 15 hundimientos de barcos con el saldo de 41 trabajadores pesqueros fallecidos o desaparecidos. Entonces, digamos, esa es la consecuencia que tiene la política del charteo de barcos, que por un lado es muy beneficioso para los empresarios porque es trabajar con chatarra directamente, pero bueno, para los trabajadores significa un riesgo de vida constante y a la vez que no genera la mano de obra y los puestos de trabajo que generaría la construcción de esas embarcaciones. Claro. Juan, el otro día se hizo visible en la tele cómo fue la represión brutal que recibieron ustedes ahí en plena avenida y cómo la policía avanzaba y retrocedía. Como que eso le dio un poco más de visibilidad, pero ¿el conflicto desde cuándo está? Mira, el conflicto está, digamos, nosotros tenemos un... Desde el año pasado, desde el mes de noviembre, empezamos con una serie de plenarios y movilizaciones porque veíamos que el gobierno, por más que hablaba de reactivación y respetaba lo del pago salarial, digamos, y garantizaba el pago a todos los trabajadores, veíamos que no había de fondo ninguna política de reactivación. Hay que decir también que es una, digamos, venía continuando lo que fue la política, digamos, desde que el astillero no logró ser privatizado, estamos hablando del año 95, 96, no ha tenido una política de reactivación de ningún, por parte de ningún gobierno. Y este gobierno venía continuando más o menos lo que venían haciendo los antecesores. Pero, digamos, veíamos que también llegábamos a un punto donde estamos terminando un buque petrolero, Eva Perón, y nos estaba faltando inversión, nos está faltando compra de materiales como para terminarlo, y bueno, llegamos a este punto hoy, donde ese barco se tiene que ir ahora antes de fin de año, y bueno, la política de la empresa es no comprar ningún material e impedir todo, digamos, que podamos terminar esa embarcación. Lo que nosotros estamos exigiendo es que haya una, digamos, que haya una continuidad laboral, que se consigan contratos nuevos de trabajo, lo que comentaba hoy ahí la compañera, digamos, está el gobierno está comprando embarcaciones a Israel y a Francia, cuando se podrían hacer de la mejor manera acá en el astillero, que tienen las normas internacionales como para construir embarcaciones militares y bajo normas internacionales. Y bueno, eso generaría más de 2.000 puestos de trabajo directos, más unos 4.000 puestos de trabajo indirectos en lo que todo lo que son los insumos y materiales para la industria naval. Así que bueno, eso estamos denunciando, que es una política de vaciamiento, porque por un lado no se terminan los barcos que estamos construyendo y los barcos que compra para el Estado Nacional, porque es para las Fuerzas Armadas, para la Armada Argentina, las están comprando en el exterior. Entonces, ¿para qué ser astillero si lo que donde el Estado compra, compra afuera, y donde tiene que terminar los buques que están encargados y tenemos en proceso de terminación, no gira los fondos como para hacer frente a esos trabajos? Claro. Claro, y recordemos también a la gente los dichos de Macri, ¿no? Que decía que hay que dinamitar al astillero. Sí, eso fue, mirá, yo ya, uno pierde la noción del tiempo, pero fue hace aproximadamente un mes. Nosotros desde esa fecha y desde que salió en un programa de aire periodístico, digamos, un informe totalmente mentiroso y calumniador con respecto al astillero, digamos, diciendo que no se podía producir, que no hacíamos un barco hace 30 años, bueno, mostrándonos como totalmente improductivos, nosotros lo que empezamos a hacer es una campaña de defensa y de decir la verdadera realidad que tiene el astillero, que hoy puede produce un barco de gran porte de 120 metros de largo, que no se produce en ningún lugar del país. Incluso estos barcos de Venezuela fueron encargados a Brasil, a España, a Irán, y en ninguno de los lugares se pudo terminar. El único lugar que se está terminando es en Argentina. Bueno, mostrando que los trabajadores tenemos toda la disposición, y aunque la maquinaria sea obsoleta, tenemos maquinaria capaz de hacer frente a esos trabajos, pero necesitamos que el Estado, que es nuestro empleador, que es quien le corresponde la responsabilidad de darnos trabajo y de garantizar la fuente laboral, nos juega a favor, digamos, y hoy está jugando totalmente en contra. Sí. La represión del otro día, lo que nosotros buscamos con esa movilización, no es porque buscamos la represión en sí mismo. Nosotros lo que buscamos era demostrarle, por un lado al gobierno, que nosotros tenemos una firme decisión en defender nuestra fuente laboral, y por otro lado que el gobierno muestre realmente cuál es la respuesta que tiene para el astillero y para muchos trabajadores, ¿no? Porque hoy estamos viendo una situación más allá del astillero, donde hay un deterioro de todas las condiciones económicas, el salario, digamos, todo lo que son los tarifazos, bueno, la devaluación que estamos sufriendo, donde la verdad que no sabemos lo que estamos cobrando, para qué nos va a alcanzar. Claro. Y en la represión hubo 5 compañeros detenidos, pero hubo uno que lo atropelló un patrullero. ¿Cómo está el compañero hoy? Sí, no, ese compañero está relativamente bien, digamos, tiene los golpes, tiene contusiones, pero no tiene fractura, no tiene nada de gravedad. Fue hospitalizado y al otro día ya estaba afuera, porque, digamos, no estaba fuera de peligro. Lo que sí denunciamos, bueno, obviamente que, no sé, se mostró la noticia de los compañeros descargando toda su bronca sobre el patrullero, no mostraban el inicio de eso, que era claro, que había atropellado a un trabajador. Y después lo otro que denunciamos fue que los 5 compañeros, que, como vos bien decís, que fueron capturados en el operativo represivo, denunciamos por un lado que fueron detenidos por personal de civil, digamos, por fuera de la movilización, digamos, hay gente que quedó a una cuadra de donde estaba la principal columna, y no solamente fueron detenidos por personal de civil, sino que también adentro de la comisaría primera de La Plata fueron brutalmente golpeados mientras estaban con las manos esposadas, eran salvajemente golpeadas por efectivos policiales descargando así su odio contra los trabajadores. Bien, Juan, y se vio una movilización masiva también en Berisso, que le afecta también directamente. ¿Cómo empiezan a seguir con el tema de movilizarse para que esto no quede en la nada y se siga haciendo visible? Sí, mirá, al otro día de la represión hubo una movilización muy grande acá en La Plata, donde concluimos con docentes y toda la comunidad universitaria, bueno, que ayer hicieron una marcha gigantesca en Capital, pero ese día estaban movilizándose acá en La Plata, concluimos más de 30.000 trabajadores, estudiantes, docentes, y bueno, también eso tenía como antecedente una marcha de antorchas en la localidad de Ensenada, que es donde está el astillero, y la localidad vecina, que es Berisso, que es donde hay una gran parte de trabajadores de astillero que viven. Se hizo en el día de ayer una marcha enorme, y bueno, que eso muestra, digamos, que hay una al contrario de lo que quiso hacer el gobierno, que es estigmatizar el astillero, mostrarlo como improductivo, como corrupto, como una mafia, producto de toda esta campaña que venimos haciendo y toda esta búsqueda de apoyo, está concitando un apoyo social enorme. Yo creo que en parte porque, bueno, los trabajadores acá de la región saben que el astillero es una fábrica que ningún gobierno está apostando a activar, que podría dar un montón de fuentes de trabajo, que los trabajadores vamos a laburar y no somos responsables de su situación, digamos, en cuanto a falta de laburo, pero a la vez también me parece que por la situación social que se está viviendo, que hay un odio y una bronca, un malestar, porque vemos cómo nuestro salario se licúa día a día frente a la fuga de capitales y cómo están rifando la poca riqueza que queda en el país. Creo que también ese apoyo tiene que ver con que esa bronca generalizada está mostrando, los trabajadores de astillero estamos mostrando de alguna manera una resistencia a todo ese plan económico de Macri, y Vidal, y bueno, me parece que de ahí viene también todo esto que se expresó en el Senado en su momento, en La Plata, y ayer, como vos bien decías, en Berisso, que fue una movilización de 3.000 trabajadores y familiares, que, digamos, para la población de Berisso es algo inédito y muy grande. Claro. Juan, para saber y para que también quienes nos están escuchando sepan, ¿ustedes tienen un sindicato? ¿Cómo se maneja por la parte gremial? Sí, nosotros tenemos un sindicato que es ATE, sí. Yo soy delegado de ATE, delegado del sector, pero sí, esa es nuestra organización gremial. Digamos, el gobierno lo buscó como punto de acusación y de haciendo esa campaña contra las mafias y contra la corrupción gremial. Pero bueno, nosotros decimos que si hay algún hecho que tengan que investigar, que no hay ningún problema, pero que lo que no puede estar en juego es la fuente laboral y el salario de cada trabajador con el que sostenemos a nuestras familias, ¿no? Bien. Claro, porque es la primera vez en la historia que han tenido ustedes denuncia, la primera vez en la historia de NRC, de corrupción explícita. Todo tiene que ver con esta campaña que nos venís relatando. Sí, ellos hacen una campaña de la corrupción, pero digamos, sabemos que en el fondo no es que vienen a limpiar el astillero o a reactivarlo de forma transparente, sino que lo que vienen es a cerrarlo, vienen a cerrar los números del ajuste que están queriendo imponer en la provincia. Lo que buscan es que el presupuesto astillero, digamos, reducirlo a todo lo que puedan, y no es que le importe la corrupción, ni una mafia, ni nada en particular, sino que lo que están buscando es directamente dejarnos sin laburo y dejarnos sin salario, sin ningún beneficio de los que tenemos en nuestro convenio colectivo de trabajo. Claro. Bueno... ustedes, por lo que veo y por lo que decís, estrictamente las responsabilidades caen sobre Vidal, primero como gobernador de la provincia, y sobre Mauricio Macri como gobierno nacional, ¿no? Sí, es un plan, bueno, hoy lo vemos en todo lo que están anunciando de plan de ajuste y reducción de presupuesto en el Estado Nacional, en el Estado Provincial. Vimos hoy los despidos que hubo en Agroindustria, en el Ministerio de Agroindustria en Capital. Se habla ahora de 10.000 trabajadores estatales en todo el país, y es la reducción que están haciendo en el Estado. Mientras fugan miles y millones de dólares en intereses de deuda y todo, bueno, ellos lo que buscan es recortar empleo estatal, lo que buscan es reducir los presupuestos de salud, de educación. Mientras tanto le pagan hasta la última moneda al fondo y a todos los capitales financieros. Bien, Juan, bueno, la idea era hacer visible lo que se ve poco en las noticias, se habla más de esta campaña sucia, como nos tienen acostumbrados, pero bueno, como radio comunitaria que somos, intentamos visibilizar esto, ¿no? Estas problemáticas, bueno, te comunicamos con vos el lunes y ya mirá todo lo que pasó en la semana, tenemos más compañeros en la calle, así que bueno, los micrófonos están abiertos para todo lo que ustedes quieran difundir. Está bien, sí, nosotros sabemos que, digamos, es muy importante la difusión que ustedes nos dan, sabemos que hay un cerco mediático que reproduce lo que le interesa al gobierno y lo que no, lo dejan afuera, y bueno, en ese sentido, muy agradecido de todas las radios y todos los espacios, por más grandes o más chicos que sean, porque sirven para difundir la verdadera razón y la verdad de lo que está pasando en el astillero y en muchas otras fábricas. Bueno, Juan, un abrazo desde toda la radio Tincu para vos y para todos los compañeros del astillero Río Santiago. Y bueno, a seguir movilizándonos. Ahora la CGT llamó a un paro de 36 horas. Veamos de qué forma sigue un plan de lucha, ¿no? Para poder luchar contra estos despidos y todo el ajuste del gobierno de Macri. Sí, totalmente. Es lo que necesitamos, pero no solamente el paro, porque ya el 25 de junio tuvimos un paro nacional que fue fuertísimo. Lo que necesitamos es darle continuidad, y bueno, para eso los trabajadores tenemos que imponerle a nuestro gremio que se pongan a la altura del ataque que estamos sufriendo y que el gobierno está descargando sobre nosotros. Tal cual. Así es, Juan, así que bueno, seguramente nos cruzaremos en la calle, y bueno, esperamos mucha suerte y que bueno, que todas las familias de ustedes recuperen la tranquilidad y la dignidad que necesitamos todos, que es nuestro trabajo. Bueno, sí, en eso estamos, así que bueno, muy agradecido. Un fuerte abrazo. Abrazos. Un abrazo, Tario. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Una opción diferente en el Valle de Traslasierra. Fue unos meses a caseros y su estrato roja. Se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro. Un día. Por Radio Tincu 107.9. ¡Flan! ¡Flan! Un día. Diversidad de pensamientos. Un día. Diversidad ideológica. Todos los viernes. 20:30 a 23 horas por la Tincu. Tincu 107.9. Qué picante, ¿eh? Está picante esto. Está picante el Qué tema. Calor que hace hoy. Son picantes la. Esto es muy picante. Che, Mariela, estás anotada, perdón. Viste que están atentos nuestros oyentes. Bien ahí, bien ahí. Vamos a empezar a hacer los concursos con una pregunta del programa. O es de muy mala persona. Por ejemplo. ¿Quién acaba de pasar por un día? ¿A quién acabamos de entrevistar? Que nos diga de qué color eran los ojos. Para el sorteo, a ver si nos están escuchando de verdad. Ay, vos desconfiado. Vos decís que ponen la radio y se van a hacer cosas. Ay, eso muy pro. Antes no quise estar, ahora sí. Conozco muy bien la casa, donde beber, donde morir. La habitación, la terraza, este país siempre ha sido así. Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? No se vive bien en drogas, estoy perdiendo lo mejor de mí. No se ve bien la belleza, es casi igual que ser infeliz, aunque yo sé. Gonza salió corriendo al baño a buscar un vaso de agua. ¡Gazán! ¡Están picantes! ¿Y dónde es agua? Pero qué rica que están. Tan ricas, están ricas. El que se las gana, vaya comprándose un vinito. Tan especial para un vinito. Especiales para un vinito. ¿Vos? Sí, claro. ¿Vos? Qué buena que están, ¿no? Para porque un día como hoy, fresquito. Te mandas la empanada y empieza lo picante y lo cortás con el vino. Mientras vas jugando con el valero. Claro. Escuchando la tingo. Mirá, ¿no?, lo que tengo para la semana que viene. Un Kubrick. No, no es eso. No. Yo ya sé lo que. No es un cubo de. Cubo de mágico. Rubik. Un cubo de Rubik. Ella lo resumió en Kubrick. Claro. Pero estuve viendo una peli de Stanley Kubrick. Fue eso. Ah. No, es un juego de ingenio, aunque no parezca. Aunque sí. Falta alguien ingenioso que nos explique cómo jugarlo. Eso le tenés que sacar el film primero. No. Ah, no. Ah. No. Después, ¿quién lo arma? Ah, ¿viste? Yo capaz que me acuerdo cómo se arma, ¿eh? Bueno. Después lo hablamos. Bueno. Estar, ahora sí. Ah, bueno, lo conozco al Fer de hace mucho y me ha prestado para ver si. Ay, rata inmunda, ¿nunca le compraste uno? Le dije, Fer, préstamelo, la semana que viene te lo devuelvo. Y después lo limpiamos un poquito, lo vendí. ¡Qué mal! Claro. ¡Qué mal! ¿Y se lo devolviste la semana pasada? Sí. Ah, bien. No quiero pensar ahora que está el dólar a 40, lo pedías cuando prestado cuando el dólar estaba 20. Capaz que cuando estaba 14 el dólar y ahora, ¿qué, chico? Igual estamos hablando de una semana. Ah, claro, una semana, ¿qué te puede cambiar el dólar? Ya. Bueno, no sé. Capaz que si se lo pido hoy, el viernes que viene se lo devuelvo, está 50 el dólar. Puede ser. Abro el costurero, busco y salgo. Decime lo mejor y lo peor, deja que yo me entero. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Ya aprendí cómo es. Cuando te está picando mucho, tenés que comer el bordecito que no tiene carne. Pero yo lo que estoy viendo es que lo cubre casi todo. Es muy chiquitito el bordecito sin carne. Sí, nada. Es muy bueno lo de Hassan. Hace comidas muy ricas. Sí, sí. Sí. Y tenemos nuevo sponsor. Tenemos nuevo sponsor también, sí. Los Pichujas. Hacen pizza party a domicilio. Bien ahí. Y abarca, mira, clavera, brochera. Las fiestas te llevan así también lo. Voy a decir cualquier cosa. Viste que Hassan lleva bailarinas. Claro, eso de la comida árabe. La comida, ahora la pizza party. No. ¿Un payaso? No. Aparte, los payasos son diabólicos. Ofrecen cerveza tirada. cerveza. Te tiran la cerveza. Cerveza artesanal tirada. Yo le estoy viendo los ojitos a ustedes re brillosos, lo picante. Déjamela en el patio, le decís, si te la tiran en el patio. Nos está haciendo hablar a nosotros para ella comer, vos viste, ¿no? Ah, se la estoy devolviendo. Nos está haciendo el juego de la semana pasada. No hablo más. Che, Gonza, ¿vos le viste los ojos a Gonza? Está llorando. Sí, está re picante, ¿eh? Pero mal, loco. Desde octubre, sin un estandarte, de mi parte debo. Mal en el buen sentido, ¿no? Porque está riquísimo. Está muy bueno. Muy rico, sí, picante, pero no podemos dejar de comer tampoco. No, no, está exquisito. Che, Vero, ¿el viento trae una copla? El viento me trae una copla. Pero creo que me va a traer muchas coplas. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían que ustedes el año pasado se hizo el primer encuentro, perdón, de coplera? Mientras me tomo un trago, tengo que seguir contando esto. Vos hablá. Primer encuentro de coplera. Sí, que se hizo los hornillos. Y ahora viene el segundo, que son dos días. Porque estuvo muy bueno, realmente, de todo lo que he escuchado, que fue algo fabuloso, muy lindo. Y esta cosa de recuperar la tradición, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos ahora... de estar hablando con, para que nos expliquen bien qué es este encuentro, que nos cuente cómo nace, cómo son el tema de las coplas. Así que estamos hablando con Florencia Barbosa en este momento. ¿Qué tal, Florencia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos bien. Bueno, gracias por la comunicación y por permitirme difundir este encuentro. Bueno, estamos acá para que nos cuentes del encuentro, de cómo es el tema de la copla, de la tradición. Y bueno, la copla data de antaño, ¿no? La copla en realidad es lo que unifica este canto con caja, que se sigue aún cantando en todo el noroeste argentino. Y bueno, y la verdad es que nos llega de distintas provincias, de distintas maneras. La copla se puede cantar a través de la baguala, desde Salta, desde Tucumán, se puede cantar a través de la vidala, desde La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, y las sonadas más carnavaleras que las tenemos allá por Jujuy, ¿no?, y norte de Salta. Así que bueno, la copla representa el canto con caja, pero después en cada provincia de nuestro norte argentino tiene, bueno, una especie musical distinta, ¿no? Y bueno, en este encuentro vamos a poder escuchar a todos los cantores de nuestro norte argentino en un solo encuentro. Bien, es un encuentro de copleras, ¿no? Sí, copleras y copleros, las dos cosas vamos a tener, sí. Bagualeros, contermiraleros también, o sea, de los dos sexos nos vienen a visitar y bueno, y también tenemos comparsas de todas mujeres, como es la nuestra, que se llama Cumita de Monte, que nació acá en Tras la Sierra, y a través, bueno, de un taller de canto con caja que comencé yo dictando el pasado en Las Rosas, en la Biblioteca Popular. Y bueno, y que se ha ido nutriendo también de estos encuentros, ¿no? Bien, ¿y cuál es la repercusión que ha tenido la gente? Porque el primero fue un día y este año le agregan dos. Sí, la verdad es que la repercusión del año pasado fue muy buena, por eso la idea de este año hacer dos, es más, nos quedamos cortos. El año pasado se hizo el 24 de septiembre el primer encuentro y, bueno, tuvimos alrededor de 300 personas. De distintas provincias y también de acá locales del Valle. Y bueno, la verdad que sentimos que nos habían quedado un montón de cosas por compartir y bueno, y este año hicimos hacer una programación más holgada y bueno, y por la decisión de hacerlo en dos días y bueno, y tenemos muchas cosas que si me permitís se puedo ir contando de lo que vamos a hacer. Sí, eso te voy a pedir, que nos contaras todas las actividades que hay para hacer. Bien. El sábado 8 de septiembre comienza a las 12 del mediodía en el balneario de los Comezones, de los Hornillos. Bueno, en almuerzo y a la 1:30 comienza toda la presentación de las copleras y los copleros que vienen de distintas provincias. Como te nombraba antes, tenemos, bueno, como novedades que no vinieron el año pasado, tenemos unas copleras de Maiza del Valle y del Santa María del Valle de Catamarca, que bueno, que se vienen de muy lejos, con mucha sabiduría ancestral para transmitirnos. También tenemos algunas copleras y una comparsa que viene de Iruya, desde Salta, también muy lejos, y bueno, y también después tenemos visitas como las del año pasado, residentes Santiago del Estero, Marta Chantalay de La Rioja, y bueno, Micaela Chauquer Juri, que estuvo hace poco acá visitándonos en el Valle, prometió venir también, la gran artista. Y bueno, ojalá, bueno, y muchos más. Así que bueno, eso es 1:30. Luego tenemos a las 5:30, vamos a tener una proyección de algunos cortos y algunos documentales sobre la Vidala, por ejemplo, que nos trae María Alejandra Roldán, bueno, ella es de Santiago del Este, hizo toda una investigación sobre la Vidala, y luego unos cortos también sobre algunos de Amasa del Valle. Y bueno, y a las 8 de la noche tenemos la gran peña para con el grupo Cosquena, Candina, muy conocido en Merlo, en San Luis, que vienen de allá visitando, y bueno, y traen todo el color también del norte para bailar, ¿no? Claro. Y también tenemos algunos grupos de folclore locales que también van a estar participando, como bueno, como el Lugo Sures y algunos artistas locales más. Así que bueno, eso a las 8, la peña. Y para todo el día del sábado también tenemos un ampliado buffet para la gente que va en familia, que quiera también ir a pasar el día, y bueno, y también de paso degustar todo lo que va a ser el buffet a nivel regional, ¿no? Y el domingo, bueno, también comenzamos a partir de las 12 y tenemos para arrancar un espectáculo muy lindo de una titiritera que se llama Doña Pancras, que viene de San Miguel de Tucumán. Es un teatro de títeres de adultos, pero que es una títera que es coplera, que bueno, que hace la televisión de Tucumán, tiene un programa y bueno, y ahora viene hasta acá viajando, bueno, con sus coplas, ¿no? También. Y después a las 14:30 tenemos un taller de telas muy interesante que va a ser la Valderrama, que viene desde la Maicha del Valle, y que bueno, que trae también toda su sabiduría a través de los hilados y lo que es la trama del telar, ¿no? Porque, bueno, yo siempre digo que el canto con caja es, ya, se canta, es un estilo de vida, entonces es una gran trama en donde una trama en las coplas transmitiendo su sabiduría, pero también su vida cotidiana, ¿no? Estando en el campo, estando con las ovejas, con su ganado, hilando, y las distintas tareas, las copias también mucha copla de cocina, de la comida, entonces todo eso se ve reflejado, ¿no? En la copla. Así que bueno, ese taller está totalmente relacionado. Y es muy, tenemos a las 3:30 un concurso de contrapunto. Y bueno, que ahí los copleros y las se baten a duelo con cosas, ¿no? Generalmente de conquista, de amor, de a veces no, a veces algunas de rechazo, pero bueno, muy muy lindo y va, está muy muy divertido escuchar también, son coplas más picarestas. Que también las hace, y después, bueno, 4:30 de la tarde tenemos el cierre con la Sicuris de acá detrás de la sierra, que se llaman Cari, y bueno, y todas las comparsas y los copleros. Así que bueno, es una agenda holgada como para que el que pueda pegarse una escapada los dos días, mejor, y si no, bueno, alguno de los dos. Claro. Florencia, ¿qué tal? Mi nombre es Mauro. ¿Qué tal? Encantada. Bien. ¿Ustedes cuando se juntan, cómo hace alguien si nos está escuchando y quiere empezar a juntarse con las copleras o los copleros y empezar a ensayar, a cantar? Sí, nosotros tenemos, bueno, yo este año estoy dictando el taller acá en Los Hornillos, sí. Los lunes de 4:30 a 6:30, y bueno, estábamos cantando en lo que sería Cielito de Lismo, que no sé si lo ubican, sí. Que es bueno, una parte cultural muy importante también de muchos años, y bueno, y estamos en Cielito algunas veces y algunas veces rotando por acá por Los Hornillos, pero bueno, siempre acá, este sería la sede este año, así que el que se quiera sumar está más que invitado a este taller de canto andino con caja. ¿Qué tal, Florencia? Gonzalo es mi nombre. ¿Faltaría saber el valor de entrada? ¿Cómo se hace? No, la entrada es libre y gratuita. Lo que vamos, por ahí le pedimos al público es que colabore por ahí comprando algunas rifas, que se van a rifar, bueno, en primer premio una caja de mi autoría, y después, bueno, muchos artesanos de la zona nos han brindado sus artesanías para rifar. Y bueno, y la idea es que colaboren con esas rifas o comprándole a los copios que van a traer también sus hilados, sus sus libros de coplas, algunos tienen sus CDs también, porque de esa manera ellos se solventan el gasto. Yo contaba también el otro día, y les hablábamos con gente de la Agencia de Cultura de Córdoba, que bueno, que acá los copleros no cobran ningún caché por venir, porque como bien dice la palabra, es un encuentro, no es un espectáculo por una entrada o en el que ellos cobren un caché. Entonces, bueno, es valioso que se vengan desde tan lejos para compartir. Pero bueno, lo que tratamos es de darles una mano a través de eso, de las rifas, de comprar algunas cosas que a ellos les ayuden a solventar los gastos de traslado, ¿no? Claro. Y a ver, Florencia, contanos, como para ir redondeando. Por ejemplo, yo me voy a ese taller. ¿Qué me va a dar? ¿Qué voy a descubrir a través de la copla? Y bueno, la idea es conectarse con el canto ancestral más arcaico que habita en cada uno de nosotros, ¿no? Es un canto totalmente distinto a cualquiera, ¿no? Y de repente nos hace conectar con una voz que no estamos acostumbrados a escuchar. Uno escucha y dice, uy, son unos gritos, ¿no? Parece que son unos gritos o el bagualero, pero en realidad es una descarga catártica. Y generalmente cantamos todas coplas que son de recopilación de Leda Valladares, que bueno, es una gran recopiladora que se encargó de hacer todo este trabajo, ella de recopilar todas estas coplas y transmitirlas, ¿no? Y también hay un espacio para la creación y la composición en el taller después de coplas propias. Es ir abordando, como te contaba antes, cada una de estas especies. Empezamos cantando tonadas de comparsa, que son cantos colectivos, donde, bueno, hay un solista que canta y la comparsa se repite. Entonces, bueno, por ahí nunca cantó, no se anima. Es una manera buena de arrancar, porque, bueno, el canto colectivo se contiene de alguna manera. Y después, bueno, nos vamos a transitar el mundo más de la vidala, de comparsa, también cantando todos al unísono, y luego nos vamos a lo que es más el canto solista, que es la bajada, ¿no? Y por último vemos en el taller lo que son las vidalas a dúo, porque la vidala también se puede cantar a dúo, y bueno, es un recorrido por el canto andino con caja y con la conexión del con el canto desde otro lugar que no es el convencional, ¿no? Y bueno, se va transitando el canto colectivamente, individualmente y a dúo. Entonces es muy muy rico el taller en todo punto de vista. Eso desde el punto de vista del canto, pero también no nos olvidemos que tenemos una caja acompañando, que es un instrumento precolombino, un tambor de mano, y bueno, que también ejerce ahí la misma, el mismo poder que la voz, porque los dos son muy importantes. En la cosmovisión andina decimos que la caja conecta con la tierra y la voz con el cielo, y esa dualidad es la que está presente siempre en este canto, ¿no? Florencia, ¿nos hemos visto a lo mejor en alguna marcha de Ni Una Menos, puede ser, con las copleras? Sí, sí, hemos participado en varias marchas de Ni Una Menos, hemos estado en el Día de la Mujer, hemos estado en la marcha de Misa Dolores del 24 de marzo, y como la copla, bueno, alza un poco el sentir, generalmente siempre que nos invitan estamos lanzando la voz. Ahora casualmente nos han invitado la Asociación de Tras la Sierra Despierta, por la autovía que se está queriendo hacer, y también vamos a ir ahí a acompañar, porque bueno, es importante que estemos todos. Bien, Florencia, la verdad que sabemos que son autogestivas todo este movimiento, así que felicitaciones, qué bueno que esto haya crecido, esperamos estar ahí con ustedes el próximo fin de semana, en los horarios que nos permita, y nos vamos a ir escuchando unas coplitas que nos ha mandado la compañera de ustedes, Silvia Correggia, quien también saludamos. Así que, bueno, estamos difundiendo esto para que, bueno, sea también, nos conectemos a través de la copla con la tierra, con el mundo, con la unidad, con todo lo que necesitamos en estos momentos. Sí, sobre todo, si me permitís decir unas últimas palabras, creo que es un encuentro de dimensión importante al venir tanto de tantas provincias que, bueno, que aunque alguien de repente diga no sé qué se trata, está bueno también que se acerque a ver y a disfrutar de estos cantores únicos que, bueno, que tenemos la oportunidad de tenerlos acá en el Valle. Exactamente, qué lindo. Bueno, esperamos que tenga un éxito grande, que ni lo dudamos. Así que bueno, nos encontraremos el próximo fin de semana ahí en Los Hornillos, disfrutando algo tan lindo y que sabemos que está hecho pulmón con mucho cariño y amor. Así es, sí, esa es la esencia de este encuentro, el amo, ¿no? para mantener este canto vivo, que es un canto de tradición oral y que si no lo vamos manteniendo entre nosotros, pierde. Así que bueno, ahí estamos, tratando de poner en puesta en valor este canto. Así será, Florencia. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por darme la posibilidad de difundirlo y bueno, muy agradecida por este espacio. No, por favor, nos estamos viendo el próximo fin de. Bueno, gracias, los esperamos. Hasta luego. Abrazo. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Meta mueva, como Quirquincho en la cueva. Meta mueva, como Quirquincho en la cueva. Si no sabe cantar copla, siquiera la boca mueva. Si no sabe cantar copla, siquiera la boca mueva. Echen chicha, ya lo vaso, enamoren la cantora. Echen chicha, ya lo vaso, enamoren la cantora. Mujer que muere queriendo, va como hachazo a la gloria. Mujer que muere queriendo, va como hachazo a la gloria. Muévase, canta vacío, como flor de cortadera. Muévase, canta vacío, como flor de cortadera. Zapateando, zapateando, levantando polvadera. Zapateando, zapateando, levantando polvadera. Un día. Todos los viernes de 20:30 a 23 horas por la 5. Estás escuchando Radio Tinku. Una opción diferente en el Valle de Traslasierra. El viento trae una copla, recuerdos del huracán, que un día me partió un ala y me hizo caer, hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo. Y el cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche. Seguimos en un día, programa radial con ideologías. Y bueno, acabamos de tener una entrevista con las copleras y seguimos con la gira artística del programa, porque ahora vamos a hablar con Romina Peselato, quien en minutos está por presentar en Punto G para tocar con su compañera Paola Morán. ¿Nos escuchás bien, Romina? A ver, un segundo. Ahí. Hola. Hola, ¿me escuchás vos a mí? Sí, ahora te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Sí, yo los escucho bien. ¿Cómo estás, Romina? Bien, bien, acá, contentas. Ya estamos acá en medio de previa, en Punto G. Hoy acá hubo una actividad muy linda que ustedes también han estado difundiendo, que hicieron las chicas de Casa Violeta. Las agarramos al final, ya casi yéndose. Y bueno, contenta de conocer acá este espacio y también de venir a compartir un poco a Mina Clavero. Nosotras vivimos las dos en Villa de las Rosas, así que bueno, está bueno moverse y encontrarse con otras personas acá en el valle, en la zona. Bueno, nos llegó la invitación y queríamos saber más o menos cómo es lo que van a presentar esta noche. Bueno, nosotros con la PAO, nosotros somos amigas de que tenemos 8 años, somos muy chiquitas, somos 4 y siempre hemos estado vinculadas a la música de un otro modo juntas. Entonces decidimos salir a cantar juntas y cantamos canciones que tienen que ver con ritmos latinoamericanos, que son canciones que también compartimos en un proyecto que tenemos hace 7 años que se llama Canción Primera, que es un taller de canto grupal, que viene siendo una experiencia muy hermosa. Entonces el repertorio que cantamos tiene que ver un poco con ese espacio. Y después, en un segundo momento, le decimos Celebraciones al Amor, porque, bueno, cantamos canciones que son, bueno, que celebran el amor en todas sus manifestaciones y nos divertimos mucho ahí, contamos cosas de la vida de la otra, de los amores, y bueno, disfrutamos ahí también desde el humor y desde la risa con el público. Siempre es un momento muy lindo ese, muy divertido. Bien, ¿se van a ver algunos instrumentos? ¿Cómo va a ser? El formato es sencillo, es guitarra y voces. Sí, estamos ahí nosotras dos en escena compartiendo desde ahí este caminito que les contaba. Bien, Romina, Verónica te habla. Hola, ¿cómo estás, Verónica? Bien, recién contaba del espacio, claro, de las chicas del Ciclo Violeta, ¿no? Que se está dando. ¿Ustedes estuvieron participando en eso? No pudimos llegar a porque me comuniqué con las chicas más temprano, queríamos venir, pero resulta que les está yendo tan bien, por fortuna, digamos, en buena hora que así sea, que ya estaba el cupo cubierto de esa actividad acá en el espacio. Bien, las cruzamos igual y nos contaron que estuvo hermoso y hablaron sobre roles de género. Bueno, que obviamente a nosotras, tanto a la Pau como a mí, yo personalmente también participo en un espacio donde soy activista en cuestiones de género, y son temas que nos súper interesan y sensibilizan, así que, bueno, nos daba mucha alegría que el día coincidiera, digamos, con ese espacio que proponían las chicas, y también tocar esta noche hoy acá nosotras. Bien, hay toda una movida en el valle, ¿no?, que no queda exenta de lo que pasa en las grandes ciudades, con mucha actividad de hacer conocer un montón de cosas que en lugares como nuestro querido Valle, por ahí un par de años atrás eran impensadas, ¿no? ¿Ustedes cómo viven esto de que se estén cayendo un par de caretas, por decirlo de alguna forma, y que se visibilice lo que antes en estos lugares más pequeños se ponía debajo de la alfombra, ¿no? Sí, bueno, sin duda esto tiene causa, ¿no? Tiene una causa, y es el movimiento de mujeres que, desde los reclamos por el ni una menos hasta la actualidad, venimos construyendo un proceso cada vez más fuerte, y que por suerte es un proceso que se visibiliza con fuerza en las grandes ciudades, pero que sin duda alguna resuena en todos los territorios, porque viendo a reflexionar en todos los ámbitos, en todos los órdenes, en torno, hoy las chicas planteaban los mandatos y roles de género, pero de ahí hasta el uso del lenguaje inclusivo, el debate en torno a la ley, uno lo ve por TV a la cuestión más masiva, pero realmente es interesante que las resonancias llegan a los lugares más chicos, y a mí me parece muy rico siempre que haya personas ahí activando, mujeres siendo parte de esa trama, ¿viste? En todos los rincones, somos fundamentales en todos lados activando, así que una alegría. ¿Qué tal, Romina? Gonzalo te habla, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien, estás a 10, 15 minutos de tocar. Sí, no sé, dependerá de la hora de llegada de la gente. Los que están escuchando y las que están escuchando tienen unos 10 o 15 minutos para ponerse el jean, la camperita linda o no, lo que quieran, y se vienen. Bien, mirando gente. Recordemos que Punto G está en calle Olmos, casi sí. Esquina. Esquina Colón. Esquina Colón, ahí está. Ah, no, a mí me mataron, porque la verdad es que no me sé la dirección. Claro, esquina Colona y esquina hermosa, un lugar muy lindo. Sí, muy lindo el espacio de Punto G, cerquita de Intendente Vila. Ajá, sí. Muy, muy lindo. Y con comida de autor también, muy buena. Ah, sí, bueno, ya vamos a enterar. Sí. Bueno, Romina, el dúo que hacen ustedes ya se ha presentado otras veces, tiene planes de seguir... En el verano, que queda poquito para el verano, ¿cómo es el futuro y el presente del dúo que están haciendo? Sí, nosotras con Paola, hace ya un par de años que estamos saliendo a compartir las canciones y siempre es una alegría, viste, a donde nos inviten, si podemos llegarnos es una alegría. Así que sí, ojalá que en el verano andemos por acá también de vez en cuando dándonos una vuelta. Bueno, saben que acá en la Radio Tinku, que es una FM comunitaria, tienen los micrófonos abiertos, pero en un día, si quieren venir a tocar en vivo, no hay ningún problema. Los viernes a la noche. Está buenísimo. Los viernes a la noche. Los viernes nos caemos entonces a charlar y ahí a compartir. Dale, vénganse que acá va a estar lindo. Ya hemos tenido bandas en vivo y la verdad que se pasa muy bien. Y bueno, además tenemos comida árabe y un vino asegurado siempre. Ah, bueno, muy bien. Entonces más interesante. Bien, Romina, sí, la verdad que estaría genial, porque en estos tiempos me gustó ese que contabas, que cuentan sus historias con mucha alegría, con mucho humor, y es lo que estamos necesitando en estos tiempos. Sí, sin duda. La verdad es que, mira, nos vienen golpeando tanto, vienen siendo tiempos tan duros, tan tristes. Bueno, hoy esto seguramente ustedes ya lo habrán comentado, los 600 vestidos en la subsecretaría. Sí, de agroindustria. Como que duele por todos lados. Entonces eso, de que la alegría, viste, no nos sea quitada, que siempre nos la permitamos, seamos capaces ahí de resucitarnos mutuamente de alegría. Que claro, bueno, que sea esa de alegría auténtica. Por el espacio ahí ustedes ahora. No, por favor, así que bueno, queda más que invitada para que vengan a tocar ahí con tu compañera, porque bueno, necesitamos bajar los decibeles. Recién vos nombraste a la gente del Ministerio de la Agroindustria, nosotros un ratito estuvimos entrevistando a alguien del astillero, bueno, que reciben esa represión brutal, así que bueno, nos viene bien, va a ser una caricia al alma también poder escuchar un poco de música de acá, bueno, de nuestros padres. Bueno, y sí, salud por todos los encuentros. Muchas gracias ahí a ustedes en el estudio y bueno, un abrazo para toda la audiencia y quienes puedan se llegan esta noche por acá. Dale, gracias. Romina, entonces nos estamos viendo y bueno, mucha suerte esta noche. Dale, buenísimo, bueno, muchas gracias chicos, un abrazo. Hasta abrazo. Luego, bueno, chau. Se va formando la tormenta, tu voz, mi voz y nuestras voces tienen derecho a ser escuchadas. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre si reviento. Un día. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. En Mina Clavero, FM Tincu 107.9. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Dice que no va a poder venir, así que le pagamos una lista. Ah, este, no, no pagamos una lista. Viene Invasión Tropical después. Claro, de, claro. Ay, sí. No viene Invasión Tropical, decís. No, viene cuando nos vayamos, viene Invasión Tropical. A la hora que nos vayamos. Claro, el gringo no vendría, pero sí Invasión Tropical. Bien. Así que los que se están, los que están esperando la cumbia y el cuarteto, esperen Invasión Tropical. Bien. Cuando terminemos nosotros. En algún momento. Claro. Y el que tiene ganas de comer locro puede todavía estar a tiempo de llamar al 03544-512613 o al 03544-506641. Es súper recomendable ese locro. Tenemos. 80 pesos sí. La porción. Tenemos un sorteo además. Vos me nombrás el locro y yo me acuerdo. No, sí, sí, es que me van llegando mensajitos. ¿Sorteamos locro? No. No, bueno, podríamos sortear un día. Lo negociamos para la persona. Mientras pueden contactarse a estos números o me preguntan quién y es Alto Locro. Para hoy tenemos el Las Mayún y un valero. Sí, nosotros acabamos de dar fe de que no nos mintió Hassan cuando dijo que eran picantes. Ah, él advirtió, ¿eh? Él lo dijo, ¿no? Muy buena, dicen allá atrás del vidrio también. Sí, no, no, la verdad están bárbaras. Están buenísimas, muy ricas las empanadas de Hassan. Y el gran valero. De Juegos de Antes, de Fernando. Que lo pueden encontrar también, a quien le interesa el valero, este, por si no se lo gana, ¿no? Y en la Feria de las Rosas. Claro, todos los sábados. Bien, seguimos acá. Al palo, ¿no? Porque, bueno, como decíamos, pasan muchas cosas. Todas las semanas tenemos que estar diciendo que pasan muchas cosas, pero el tema, la gravedad de las cosas que pasan, ¿no? Porque si no, uno las contaría más relajado todo. Pero cuando ves a la policía, a fuerzas armadas... reprimiendo a 3.000 trabajadores del astillero... No, pero sentados como en su casa, en la legislatura de Mendoza, vos decís, algo no está para nada bien en este mundo, en este país, en este momento del, claro, del cosmos, ¿no? Cuando, entonces, cuando están interrumpiendo ya la democracia, ¿no? Exactamente, aparte de la manera que vimos ese video de sentados en cómodamente en la mesa, ¿no? Contestando de una manera entendible. Se tenían que retirar los legisladores. Claro, pero aparte que, no sé, encima parecía que no era argentino de la manera que hablaba quien contestó, el que estaba a cargo del operativo. Pero para que nos cuente bien eso y un par de cositas más que están pasando en Mendoza, estamos hablando en este momento con Carlos Cardoso. Hola, hola, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bueno, estábamos haciendo la introducción de algo que nos pareció terrible, muy preocupante, que pasó en Mendoza, así que para que nos contes eso y un poquito de cosas más, ya que estamos. Bien, primero desubicó geográficamente. Les pido disculpas por el tono de voz, pero acabo de volver de viaje y me agarré una angina de las ricas. Ah, bien. Me encuentro en el departamento de Malargüe, que es al sur de Mendoza. Nuestro departamento básicamente ha sido siempre un departamento pro-petrolero y pro-minero. Y se han dado un par de cosas aquí que vale la pena comentar. Una de ellas es, ustedes saben que se ha habilitado oficialmente el fracking mediante un decreto del gobernador Cornejo. Sí. Así es. Esto no se discutió en ningún momento y se le dio pasada directa a las empresas. Como se levantó básicamente casi toda la provincia en contra de la explotación del fracking, el Malargüe necesitaba la licencia social y todos los estamentos del municipio, que estaba dirigido por el señor Vergara, radical, histórico, arrancaron planteando que la única forma de combatir la desocupación, que es gravísima en nuestro departamento, era por mediante el fracking. Nosotros que sabemos un poco de qué se trata el tema de la explotación minera, desde la Asamblea del Agua, desde los independientes, yo por ejemplo soy uno de los independientes, ya que tengo un medio de prensa, un medio de comunicación, digamos. Sí. Nos pusimos a plantear que eso era una falacia. También lo discutimos desde las bases geológicas, puesto que Malargüe, ellos empezaron a decir que se encontraba dentro de la cuenca neuquina, que es donde estaba acá muerta, y convendría aclarar, por ejemplo, que la cuenca neuquina se acaba mucho antes que nosotros, porque entre la cuenca neuquina y nosotros tenemos 900 volcanes posteriores al hundimiento de la cuenca neuquina. Si uno mira nuestras montañas, se va a encontrar que todas las montañas de acá están fracturadas con un grado mayor a 45 grados. Eso quiere decir que todas las picadas que tenemos nosotros en nuestro departamento son muy profundas. Bueno, ya llegaré al punto donde explico un poquito mejor eso. Sí. El tema es que sucedió una crisis muy grande acá en Malargüe a nivel población, porque ellos empezaron a poner la población en contra de los que veníamos y decíamos no al fracking, haciendo que, bueno, esos otros hippies, patas sucias, todos drogadictos, pro-abortistas y todo eso que nos decían, lo que quieren es que Malargüe no tenga trabajo. Obviamente, mediante ese argumento, recibimos presiones, recibimos amenazas, invitaciones no muy corteses a abandonar el departamento, por ejemplo, seguimientos, intervenciones de teléfonos con la policía y por gendarmería, entre varias de las cosas. Sucede que hace menos de un mes se anunció el inicio oficial de los 5 pozos y 15 pozos más de fracking. Y resulta que no hay ni un solo malargüino contratado, tal como lo habíamos planteado nosotros. Todas esas empresas, la explotación del fracking, necesita de mano de obra especializada, cosa que nunca nos creyeron. Y ahora tenemos 15 pozos con la apertura de casi 80 más en lo que va dentro de un año, y no va a haber jamás mano de obra local. Presentamos notas, presentamos un montón de cosas y la gente de la Municipalidad de Malargüe sencillamente se ha hecho el oso. Aguantan las presiones, aguantan las puteadas y todo eso, pero ya está cobrado. Sus comisiones ya las cobraron, sus prebendas ya las cobraron, los terrenos que andaban en danza ya fueron entregados. Y no solamente eso, sino que arrancaron con un par de detalles más. El concejal Ojeda, que responde a la UCR de la ciudad de Mendoza, no a la UCR local, es un poco así, un descolgado acá, presentó un proyecto que era la de la colocación de una base de gendarmería en Pata Mora. Para que se ubiquen, nosotros tenemos hacia Neuquén dos rutas. Una que es la ruta que va por Barra Blanca, que es la ruta 40, la ruta normal, la ruta turística, y la otra que está un poco más hacia el este de esta, que es la ruta que va de Pata Mora a Rincón de los Sauces. Rincón de los Sauces, perdón. Por esa ruta es por donde sale todo el petróleo. El petróleo de aquí de Mendoza no sale hacia el norte, hacia la refinería de Luján, sino que sale hacia el sur, a la ruta 188 que une Neuquén con Bahía Blanca. Esto es, han colocado, con votación de los radicales y de los peronistas, unánime, han colocado un destacamento de gendarmería para evitar cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de interrupción de la ruta del petróleo. ¿Me explico? Utilizando una fuerza que no es policial, sino una fuerza militar, para evitar, por ejemplo, como decían ellos, el cuatrerismo, el robo de chivos, el narcotráfico, siendo que jamás la droga viene del sur, también proteger a los turistas cuando los turistas no van por esa ruta. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que nos encontramos. Y una perla para ustedes, casi en exclusiva, se puede decir. Ayer el Consejo Deliberante, a pleno, por unanimidad, votó la elevación de una nueva ordenanza donde se prohíbe aquí en Malargüe el tratamiento de cualquier tipo de aborto legal. Esto es, elevación o lo que sea, lo prohíben. Y además avisan que van a echar a cualquiera de los médicos del instituto que lo haga, ya sea del hospital o privado. Esto es un avance de lo podéis. Aquí en Malargüe, la curia que manda es la curia del Verbo Encarnado. Sería bonito que en algún momento lo investiguen y se lleven la sorpresa de que, por ejemplo, el creador del Verbo Encarnado está encerrado en un convento por orden del Papa por violación de menores. Claro. ¿Qué tal, Carlos Gonzalo? Es mi nombre. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. O sea, por lo que me decís, en principio estarían faltando a lo que es la ley, porque hoy el aborto en algunos casos sí es legal. Y por el otro lado es preguntarte que el pueblo, si se moviliza el pueblo de Malargüe. Tenemos el problema de la movilización del pueblo de Malargüe, porque casi el 60%, 70% de la población depende directa o indirectamente de la municipalidad. Entonces está siempre la amenaza de que vamos a quitar los planes, que vamos a quitar los bolsones. Los movimientos, dentro de los cuales se encuentra el vuelo de mariposas, que está con mi mujer como referente, han elevado notas y la respuesta ha sido muy simple por parte del Consejo Deliberante. Los han ninguneado y han dicho que todas esas opiniones son externas al departamento y que si quieren opinar del departamento sería bueno que vengan a opinar acá. O sea, de las presentaciones, ahora les voy a mandar por WhatsApp uno de los documentos que presentó la organización independiente de acá, donde explican que es ilegal lo que han hecho. Y ellos dicen que ellos no están pisando ninguna ley y que va a seguir adelante. O sea, es complicada la situación acá. Por un lado, porque no respetan la ley, y eso es claro. Y segundo, la fuerza necesaria para poder evitar cumplirla, porque por ejemplo la fiscalía que tenemos aquí local, es una fiscalía muy nueva que no tiene ni 3 meses de existencia, ha sido rellenada por el mismo gobernador Cornejo, o sea que cualquier denuncia que se le presente a ellos va a caer en una fiscal propia. ¿Me explico? Sí. Nosotros sí. Nos encontramos a 280 kilómetros del poblado más cercano hacia el norte, que es San Rafael. O sea, estamos básicamente aislados. Ya sea el juzgado, no hay un juzgado acá, dependemos del juez Pujéndolas, que está en San Rafael. Todas las causas que se han presentado acá en contra de los distintos gobiernos, el anterior inclusive, que era un gobierno que se hacía llamar kirchnerista y no era ni siquiera peronista, siempre frenaron todas las cosas del mismo modo. Entonces, sí tenemos una dependencia de la municipalidad muy grande. Tenemos una población absolutamente coercionada, ya sea por lo económico o por lo político. Los punteros acá son gente que va rotando de partido en partido, eso es una cosa muy graciosa. Los peronistas de acá le han votado absolutamente todas las ordenanzas a los radicales, no les han discutido absolutamente ninguna. Claro. En el caso de Gendarmería, el día que se iba a hacer la aprobación de la ordenanza, fui a decirle que les iba a interrumpir la sesión si no me permitían los 45 minutos, o sea, los 5 minutos de la banca, me dieron 45 en comisiones, les expliqué de qué se trataba absolutamente todo, con documentación, con mapas, con exposición completa de exactamente de qué se trataba y desde dónde venía, y a los 5 minutos fueron y levantaron todos la mano, peronistas y radicales. Entonces nos encontramos en una situación de indefensión que es clara. Por un lado, por el lado de la minería, ya se aceptó que les mintieron, ya se aceptó que la gente no va a trabajar. Por el lado del aborto, las presiones que hay acá son tremendas. Si ustedes se acuerdan, uno de los curas de acá fue el que interrumpió en la fiesta del Chivo la actuación de los chicos de Lutiereses, porque no le gustó ese número, porque parecía que se reían de los curas, y su declaración a la radio esa misma noche fue irrespetar los votos sagrados de un sacerdote son 10.000 veces peores que violar un menor. Terrible. Carlos, vos recién nos comentabas que también trabajás en comunicación. ¿Qué medios de comunicación son los que trabajás? Yo durante 11 años he tenido un semanario de opinión y cultura acá que se llama El Reportero, y por acuerdo con los auspiciantes y los, digamos, suscriptores de la revista, sí, teníamos un montón, en junio creamos directamente la página web, porque nos encontramos que el problema del espacio era cada vez mayor. Las notas tenían que ser, en esta guerra de verdades, posverdades y desmentidas, no nos daba para poder tratar los temas como correspondía. Entonces, me tuvieron paciencia, estuvimos creándolo durante un mes, y así es como nace el reportero.org, donde, bueno, ya abarcamos muchísimo más cosas. Pudimos poner reportajes grabados, pudimos poner video, compartimos un par de cosas con los medios de acá, las radios. Y en ese sentido no me puedo quejar en lo absoluto de los medios locales, bueno, lo que es la parte oficialista, porque son todos muy justos en sus apreciaciones. Más allá de si tienen pauta o no pauta oficial, la gente acá, los periodistas de acá están más interesados en defender a la gente que en defender a quien está de turno. Claro. En la pauta. Claro. Bien, Carlos, bueno, ayer fue un día bastante agitado acá en la Argentina y están llegando unos videos, uno no sabe la veracidad porque no conoce los medios que los comparten, ¿no? Pero he visto un videito que habla de saqueos en la ciudad de Mendoza. ¿Qué sabes de eso? Eso me lo mandó el mismo senador al que se le metieron. Esa sala, lo que ustedes vieron, donde está el grupo Geo, es la sala de garantías constitucionales. O sea, se le metieron en la oficina al tipo y ahí es donde aparecen que los quieren echar. Ahora el tema es, ¿por qué? ¿Por qué estaba por qué estaba el grupo G, el grupo de choque, allá adentro? Bueno, en ese momento se estaba llevando a cabo la sesión de donde se aprobó en diputados en senadores, el código de convivencia nuevo de Cornejo. Creo que yo ya les pasé un poco los datos de eso, de qué se trata, donde se criminaliza la protesta, pero no solamente se la criminaliza, sino, por ejemplo, se establece multa a cualquiera que venga e insulte por cualquier medio, ya sea digital, ya sea privado, lo que sea, a un funcionario. No se puede comer una empanada en la plaza porque te comes 14.000 pesos de multa. No se pueden hacer manifestaciones sin autorización porque te comes 30.000 pesos de multa, y así. Si ustedes leen ese preproyecto que fue, ya tiene media sanción, se van a dar cuenta que es, por un lado, totalmente atentatorio a las libertades constitucionales, y segundo, lo grave del tema es que los tipos lo hicieron con quórum propio. Ahora, al diputado se les va a poner un poco más difícil, porque no es un quórum compartido y van a tener que hacerlo. Ahora, la razón por la que estaba ese cuerpo de choque era porque había que evitar que por cualquier medio alguien pudiera impedir la sesión. Entonces, tenían orden, que eso es una cosa que después me explican por privado, tenían orden de interceptar cualquier tipo de marcha o cualquier tipo de actividad interna del cuerpo. Esto es, alguien que quisiera venir a interrumpir o la sesión o lo que fuera, ellos tenían orden de entrar y sacarlo por la fuerza. Todo muy democrático aquí en Mendoza. Entonces, esta es la razón por la que ustedes se encontraron con ese video. Esa es la sala de la Comisión de Garantías Constitucionales. El que lo firmó es el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, que es el señor Romero, el que me lo envía a mí. Y en ese momento era la preparación para el tratamiento de... que aparte se presentó sin previo aviso. Eso es otro de los elementos graves. No figuraba en agenda el tratamiento. Se votó tratamiento preferencial con quórum propio y allí es como aparece y se vota con la mayoría mínima. Claro. Mendoza siempre ha sido acusada de ser una ciudad muy reaccionaria. ¿Con este gobierno nacional esto se acrecentó? Hay una teoría que es la de los campos de prueba. Mendoza está absolutamente, Cornejo está absolutamente alineado con Macri. Así no le convenga, pero está absolutamente alineada con Macri. Muchas de las políticas que llevó primero, que llevó posteriormente Macri a Nación, fueron probadas primero en Mendoza. Una de ellas, nos da miedo, sea también la de este código de convivencia. Si logra establecerse en Mendoza, se sienta jurisprudencia sobre esta variación sobre las libertades constitucionales que son base. Entonces, y se puede avanzar con esa misma aplicación. Por ejemplo, uno de los puntos de este código de convivencia establece que una multa de 19.000 pesos a quien presente una acusación falsa o brinde una acusación que no pueda probar. Entonces, de ese modo, ¿qué es lo que se consigue? Que cualquier persona que tenga dudas sobre la denuncia que va a intentar hacer o se le logre sembrar la duda necesaria sobre la denuncia que está presentando, se coma además una persecución judicial y una multa inmediata. La aplicación de multas tiene una particularidad. No se la puede apelar antes de pagarla. Primero la tiene que pagar. Y si no la paga, se come 30 días de cárcel. Y ellos establecen que una cuestión es detención y otra cosa es cárcel, porque la cárcel se lleva a cabo en un penal y la detención se lleva en una celda de la comisaría. Están llegando a jugar con ese tipo de jueguitos de palabras. ¿Me explico? Claro. Entonces van a ver hasta dónde pueden llegar a estirar la cuerda y lo que nos tememos es que esto sea específicamente un testeo como el que ya ha habido antes para tirarlo sobre la expansión de la nación teniendo prudencia de una provincia absolutamente aliada. Claro. Carlos, por mi parte, la última, ¿cómo es la situación, si me lo puedo resumir, de los pueblos originarios ahí en donde estaba? Mira, yo la verdad soy más bien amigo de los chicos, recibo algunas notas de esas, pero me parece que sería más práctico que el viernes que viene directamente le hagas el reportaje a Gabriel Jofré, que es el referente local. Bárbaro. Es un poco así el embajador de los pueblos originarios local. Y eso tiene muchas cosas para decirte, sobre todo porque no es... Volvemos a lo mismo que está pasando acá. Acá en Managua los grupos ambientalistas son gente muy preparada. Y en el caso de Gabriel Jofre te vas a encontrar con alguien que además te va a poder acercar un montón de documentación y te va a dar un respaldo y una visión un poco más amplia de cuál es la cosa acá. No son un par de indios que están peleando por una regalía. No son un grupo de pata sucia que van y cortan ruta. Hace falta empezar a presentarle el respeto como corresponde a esta gente, porque es gente muy, muy preparada. Claro. Yo preferiría, antes que emitir una opinión yo, darte directamente a la fuente, me lleva mucho menos tiempo. Dale, dale, bien. Dale, quedamos así. Bueno, entonces quedamos en comunicación, igual con todo lo que está pasando, para que nos sigas contando, bueno, cómo lo viven desde tu lugar, ¿no? Y si querés recordarnos, donde también podemos leer notas sobre lo que está pasando y sobre lo que escribís. Sí, de eso no tengo problema. Una de las cosas, por ejemplo, que les puedo pasar ahora, se los paso por privado, es el teléfono de acceso a los grupos estudiantiles universitarios de Mendoza, donde en la asamblea de hoy se ha decidido tomar la facultad, la Universidad Nacional de Cuyo. Ellos tienen tomado un rectorado. A partir del lunes se completa la toma de la universidad entera. Bien. Entonces, si ustedes quieren, les paso el teléfono, ustedes se comunican directamente con ellos. Bien, bien, Carlos. Bueno, la verdad que te agradecemos por tu tiempo, por todo lo que nos contás. Vivimos épocas complicadas, así que mientras más nos escuchemos entre nosotros y difundamos, más podemos romper el cerco mediático que nos rodea. Sí, creo que la idea es lograr empezar a escucharnos entre nosotros, empezar a escuchar las cosas sin tanto filtro intermedio. Entonces, sí, está bueno que podamos hacerlo. Así es. Bueno, Carlos, sí, por último, ¿no me repetís la página web tuya? Elreportero.org. Bárbara. Bien, bueno, Bárbara, entonces, Carlos, desde acá, desde Mina Clavero, de esta radio comunitaria, Radio Tinku, te mandamos un abrazo grande y seguramente seguiremos en contacto. Y desde Malargo les devolvemos el abrazo familiar. Así será. Gracias. Un día. Todos los viernes de 20:30 a 23 horas por la Tinku. Cuando la suerte que viene fallando y fallando te largue parado, cuando esté bien en la vía sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe hierba de ayer secándose al sol, cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Cuando te seca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Un día. Seguimos en un día, programa radial con ideologías, acá por la Tincu 107.9 y también por la 107.9 de San Pedro, FM Sierras Come Chingón. En vivo, sí, vamos, todavía saludo a los amigos allá. También estamos los lunes de nuevo acá en la Tincu, ¿no? Sí, sí, tenemos asamblea. No, después de eso. No, después de la asamblea. ¿Vamos antes a pasar la asamblea en vivo? No. Qué lindo eso, ¿no? Podríamos pasarlo un día, ¿eh? Estaría bueno eso, sí, sí. Para que escuchen todos, claro. Antes de la asamblea estamos acá de nuevo en los lunes. Podemos venir, hacemos el programa de nuevo y nos quedamos en la asamblea. Una y media es. Claro, y una y media, está bien, sí. Se pone más serio, ¿está? Sí. Y los martes No, plan. Los lunes salimos de 3 a 5 en Nuestros Amigos del Grito. Nuestros Amigos del Grito, la 95.5 de Los Zornillos. Exactamente. En realidad, bueno, ¿quién tenemos que haber entrevistado esta semana? ¿Quién fue el protagonista de esta semana? El dólar. Claro. Así que tenemos que haber entrevistado un dólar. ¿Conseguimos un dólar para entrevistar? Sí, no le entendemos mucho lo que dice. Claro, no habla en inglés. Dice up. Claro. Lo busqué recién. Ah, ¿lo buscaste recién? Sí, escribí dólar hoy. A ver qué aparecía. Ajá. Pero tendría que haber puesto dólar 10:33. A ver qué aparecía. Claro. Porque, cambia. Cambia de todos los minutos, cambia el dólar. 36,84. ¿36,84? Así dice Google. Pero así. ¿Sigue bajando? No puede seguir bajando si ya cerró. Ay. Chico, me compré dos dólares, o sea, el vicio. Pero Google es de TN. Hace 8 horas La Nación decía 40. Pero hace 8 horas son las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde. Bueno. No sé ni qué hora, pero ¿a qué hora viene el gringo? Hace 7 horas Clarín decía 37,99. Baja cuando está cerrado, qué grande. Es buenísimo. Eso no es. Pero. Yo digo, ¿no? García Márquez. Hay algo que no está. No, que hay algo que no nos van a creer después, porque no puede pasar eso. Pero ¿cómo es que cierra? O sea, yo soy el dólar, ¿no? Sí. Abro de 9 a 1 y de 5 a 9. Los mercados cierran. No hay transacciones, no pueden ni subir ni bajar, porque nadie hace transacciones. Vos decís que hay alguien que está haciendo transacciones fuera del mercado y que encima influyen en el mercado. Y si yo, por ejemplo, con el home banking agarro y compro dólares. ¿Qué pasa? No podés comprar dólares. Porque está cerrado. Porque está cerrado, pero, no tiene precio. No, es como muchos comercios. Estás ayudando al golpe de estado económico haciendo eso. Ahí está. Te descubrimos, sos vos. Es el FIT. Es la maldita alianza Trotsko-Kirchnerista. Ahí está. Alianza Trotsko-Kirchnerista, esa que se inventaron, en el único lugar donde la pueden ver es en la calle, porque es donde estamos movilizándonos, claro, ¿no? Bueno, hay una foto de Axel con ahí ya me va a salir el nombre. Miriam Bregman. Miriam Bregman. Ah, mira, que están tomando un cafecito. pero parece que tiemblan por tomar un café. Si nos vieran tomando vino. Menos las empanadas de Hassan, ¿de cuánto? Aguante, Hassan. ¿Acaso yo trosco? ¿No me puedo tomar un vino con mis amigos kirchneristas? ¿Cómo que no? ¿O acaso yo, que no los queda ninguno de ustedes dos políticamente, no me puedo tomar un vino con ustedes? Pero fíjense en que no critican a la Franja Morada. Ajá. Porque ya ni existe ni para criticarla, manga de muertos. Es que la Franja Morada no toma ni la facultad. Ay, va. Viste tanto tiempo. Viste que ahora salió que hay una grieta en Cambiemos. O sea, tiene la grieta, la tiene Cambiemos ahora. Porque, ¿sabes por qué? Porque ellos tienen grieta, nosotros tenemos grieta. ¿Viste? Ya, que la tenés adentro, Cambiemos. Tiene la grieta adentro. Qué buen reportaje nos dice Claudia, bueno, así que felicitaciones, gracias, Claudia. Gracias, Claudia, por nos hizo escuchando. Nos hizo el contacto con Carlos, Claudita. ¿Y Claudia participará del concurso? No sé, no mandó, ¿no? Los tres últimos números de documentos. ¿No está por ahí? ¿No está anotada? Ahí la anotamos. Ahí la anotamos. Sí, sí, sí. De prepo, de pecho. Claro. Y este temita es para ella, que le gusta hacer un girán, Bueno, sobre la pregunta que le hacías a Carlos sobre lo que era estas imágenes que nos llegan en las redes sobre saqueo. A Cardoso, sí. Sí. Bueno, han llegado imágenes, han llegado videos que están desde Luján, de Cuyo, de Guaymallén, de Mendoza, de Comodoro Rivadavia, de Chubut, en donde sí se están viendo en algunos hiper esta clase de manifestación de la realidad, ¿no? Sí. Lamentablemente, cosas que no queríamos volver a ver. Cosas que nos traen las crisis, ¿no? Las crisis económicas donde, claro, si tenemos una economía basada en el dólar y el dólar aumenta, vos si tenés dólares y los cambiás a pesos para comprar algo, las cosas subieron. Claro. O sea, valen menos de lo que valían. Valen más de lo que valían. Menos vale el peso. Entonces el salario siempre es el mismo. Hay que invertir en salario. Vale cada vez menos. Que no se mueve. Claro. Pero bueno, es esta economía tan errática, ¿no? O el presupuesto. Claro, pero es parte de lo que están buscando, convengamos. Cuando abren las importaciones es eso lo que buscan. No buscar fortalecer la industria interna. Y bueno, es esto lo que se consigue. Sí, la verdad que a nosotros nos ha tocado cronicar lo que pasó en Grecia y nosotros estamos ahí pegando en el palo, ¿no? De lo que puede ser a dónde vamos, porque vamos en picada mal, con una economía tan alicaída y con nosotros con un salario totalmente devaluado, ¿no? ¿Con nosotros? ¿Nosotros dónde estaríamos? Al fondo. ¿Al fondo? Bien, al fondo. ¿Monetario? Al fondo. No. ¿Viste que le pedimos adelantado ahora al fondo el 2020 para gastarlo en el 2018? Qué grande que somos, ¿eh? ¿Se lo irán a dar? Porque vos le pedís, ¿no? Pedís a alguien, che, me prestás para este año, el año que viene y el otro año. Sí, yo te presto. Bueno, ya me gasté en un mes la de este año. Necesito para el otro mes que viene, la del año que viene. Y yo, si vos me lo decís así, tan sinceramente, te digo, no, avanza. Pero mirá que después vienen los troscos. Ah, no, porque después vienen con intereses. Vos me lo vas a devolver con intereses. Pero yo no, pero bueno, alguien te lo devolverá. Bueno, entonces sí. Por ahí, mis nietos. ¿Tus nietos? A 100 años. Bueno. Bueno, sí, no sé si me conviene a mí, pero a mis nietos sí les va a convenir. Ponele un 10% más del porcentaje que me ibas a cobrar y arreglemos. Ah, sí, sí, con ese porcentaje sí. Vale. Me llega un mensajito, dice: haciendo chistes del dólar, me siento como los violinistas del Titanic, tocando hasta que se hunda todo. ¿Sabés tocar? Yo creo que más que el violín estamos tocando el arpa, ¿no? Necesitaría otra empanada. No, bueno, vos sabés que nos llega el mensaje de Hassan. Así que dice sí, Hassan. Porque Hassan, además de traernos, de sortear, de tener publicidad, nos escucha. Qué bueno, ¿no? Y participa por el valero. Cierto. Vos sabés que se vino caminando a traer. Se vino caminando hasta traer las. Qué mala producción mundial. Ah, bueno, pero qué buena predisposición de Hassan, ¿no? De Hassan, habla bien de Hassan. Ya, no, habla mal de nosotros. Habla mal de nosotros, claro. Hassan nos dice que para la semana que viene vamos a sortear una picada árabe para dos personas. Adivinen vamos. Qué. A full, Adivinen qué vamos a comer nosotros. Una picada para cinco. ¿Qué? No, para que sepa Hassan, somos cinco. No es que todos los viernes se agranden. No es que traemos la familia. Claro. Sabes que Hassan es oficiante, nos caíamos con tío, sobrino, abuelo, tatarabuelo. Ya nos conocen los cinco personalmente, así que somos cinco. Sí, sí. Una picada grave para dos personas el viernes que viene. Vamos todavía. Bueno, entonces ya se pueden ir anotando para el siguiente concurso. Pero primero estamos en este sorteo. Cuando sorteemos este. El Kubrick de. Pero cuando sorteemos este, recién ahí se empiezan a anotar claro. Para el que viene. Oh. El viernes que viene tenemos este cubo mágico. Que no es un cubo mágico. De Rubik. Es un juego ingenio. Que cuando lo armás termina siendo un cubo. Que se hace una serpiente que la tenés que armar de nuevo. Claro. Que yo les cuento a los docentes que está totalmente sellada. No los quiero ver jugando, chicos. Porque con el valero estuvieron jugando. Mal hecho. Sí, ya le pegamos en la cabeza al presidente. Y... ese trago especial. Dicen que no está mal el soñar, el soñar. Un par de promesas que tal vez ahí queden, pero en este juego, nena, no gana el mejor, lo gana el más fiero, y eso cuesta dolor. ¡Venga! Y me dará de beber ese trago especial. El soñar. Las noticias que llegan, a pedido del público, estamos escuchando Los Redondos, que a nosotros nos hace muy feliz, ¿no? Nos hace muy feliz entre medio de tanta tanta mala noticia, porque acá tengo una notita chiquita que dice: ¿esto es justicia? En el Diario de la Nación del 16 de agosto pasado, allí el obispo sostuvo que la situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la República. Una discriminación nunca vista en democracia, llevada a cabo especialmente por algunos miembros del Poder Judicial, con el silencio cómplice de otros poderes y de buena parte de la dirigencia nacional. Bueno, esto decía el obispo, bueno, no tengo acá el nombre, decía un obispo tratando de reivindicar a los genocidas, ¿no? Que vos decís, aún a esta altura le parece increíble, pero ahí uno también entiende la complicidad, ¿no? Él, para él, son cómplices los que lo meten en cana cuando, sin pensar en la justicia, ¿no? Y en los crímenes de lesa humanidad que cometió toda esta gente. Eso por un lado, ahí ya vamos a tener el nombre del obispo. Y también otro, queríamos hacer un llamado a la solidaridad a Camila Clavero, porque el UDER de Mina Clavero, frente al incremento de menores en situación de vulnerabilidad, solicita colaboración para conseguir zapatillas número 30, 32, 34, 36 y 38 para tres grupos de hermanos bajo protección en hogares de acogimiento. Hay que llevarlo a Jorge Recalde, 1611, Mina Clavero, de 8:30 a 17:30. O comunicarse con él, 47-62-53, en ese mismo horario, ¿sí? Que también pueden conseguir ropa, así que, bueno, nos dan las gracias para que difundamos esto. Sí, era el obispo castrense Santiago Olivera. Y Schulman nos manda desde la Liga de los Derechos del Hombre al respecto. Bueno, la respuesta ante estas declaraciones del obispo Olivera fue: como usted bien sabe, la iglesia también tuvo sus mártires de la dictadura. Pronto serán beatificados el obispo Enrique Angelelli, los sacerdotes Carlos Murias, Gabriel Longevielli y el laico Wenceslao Pedernera, asesinados por los mismos militares que hoy defiende Olivera. Celebramos ese paso y creemos que ese es el camino que el conjunto de la iglesia católica debería abrazar. Por todo lo expresado, le solicitamos a usted que desde el importante rol institucional que desempeña, convoque al obispo castrense Santiago Olivera a retractarse públicamente de sus dichos y a ponerse realmente a disposición de los organismos de derechos humanos que llevamos adelante la tarea de buscar información sobre el destino de los detenidos desaparecidos y los nietos y nietas robados por el terrorismo de Estado. Sin otro particular, agradecemos su atención y escucha a la espera de acciones que contribuyan a la continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia. Los saludamos afectuosamente y es, bueno, un montón de instituciones como Asociaciones de Plaza de Mayo, como Hijos Capital de Córdoba, Asociación de la Buena Memoria. De Derechos Humanos. Claro, porque realmente escuchar hoy en día a un obispo reivindicando a estos genocidas y... Pero bueno, lo escuchamos a Cardoso también, las declaraciones de esta gente, ¿no? De este gente no sé qué te extrañará. Claro, el tema es que no nos extraña, realmente no nos extraña, pero uno tiene que hacer público estas declaraciones y expresar también públicamente su repudio, ¿no? Porque no puede ser que ante la tragedia hasta de nuestros 30.000 desaparecidos se hable de esta manera tan impune, ¿no? Hassan nos dice... Que todavía no adivinamos qué vamos a comer. Que si no adivinamos, no hay comida. ¿Cuántas oportunidades tenemos? No, nos da una pista. Ah, bien. Dice, tiene cebolla. Tiene masa y también queso. ¿Qué es? Pizza de cebolla, una fogaceta. Ah, yo pensé en una fogaceta también. Ah, yo también. Ah, no. La idea es decir tres cosas distintas. Tenemos más chance. Más chance de ganar. Una empanada de cebolla. Ahí está, con fugaceta. ¿Y vos? Otra. Pollo al espiedo con queso y pan. Un sándwich de queso. Y pollo, no. ¿Por qué el pollo? Con cebolla. ¿Será porque como mucho pollo? Todo es base de pollo. Ahí me está escribiendo Hassan, no sé. Ay, Dios. Me parece que no comemos. Sí, nos dice que sí, que una fugaceta vamos a comer, una fugaceta rellena. Uy, qué lindo. Oh, qué rico. Eso para nosotros. Y bueno, una picada una de fugaceta rellena. En sorteado. Sí. ¿Tenemos ya el sorteo para hacer? Tenemos, sí, tenemos el sorteo, ¿no? ¿Vamos a transmitir en vivo? Si me dan uno de los celulares que transmiten en vivo, transmitimos en vivo. Sí, tengo un... Vamos, ¿preparamos el concurso? Dale, vamos con un tema y ya volvemos. Sigo escuchando Los Redondos. Con un día. Y sí, sí, viernes a la noche hay que escuchar Los Redondos. Estás escuchando Radio Tinto. Una opción diferente en el Valle de Traslasierra. Un día. Radio Tinto 107.9. Seguimos en Un Día, programa radial con ideologías. Y estamos por hacer el sorteo, Vero, ¿no? Sí. ¿Quién así retira? Que... ¿Quién saca el papelito? Hoy toca a nuestro integrante del ISIS. ¿El ISIS? Pero no lo conoce nadie. ¿Es del ISIS o es de la FARC? Está dentro del baño, ¿eh? Digamos que es Farisis. Para mí que es de la RAM. Para mí que es la moto. A ver si alguien quiere conocerlo. Bueno, a ver, que se asome. Laszlo, ahí lo tenemos por primera vez. Se le empañó el vidrio, se le empañó el vidrio. Era como que... Bueno, bien. Así que bueno, hoy día Laszlo... ¿Qué sorteamos primero? ¿Qué sorteamos primero? El valero. Sorteamos primero el valero. Sacamos el valero. Adentro. No, va a tener que... Bueno, sí. Sacarse así, Valero, esta. ¡No! ¡No! ¡Se lo ganó Macri! Ah, no, no es. ¡Tenemos porcelana. Un preservativo de porcelana! ¡No! No, bueno. No vale, no vale. Anulado. Ese no vale. Porque no sirven los de porcelana. Bueno, entonces vamos con el Valero primero. De verdad ahora, ¿no? Sí, ahora. El de verdad. Bueno, abrimos. Ay, no nos va a poder decir con su voz. Yo lo leo, a ver. Dice Agustina Fernández, 709. Bien, el Valero, que esta chica se olvidó de traerlo. ¿Que esta chica es la que ganó? No, no, no, esta chica yo lo vamos a dejar el lunes, bueno, cuando vengamos lo dejo acá al Valero. A partir del lunes ya está el Valero, entonces sí, que se ganó. Juro que no se los presté a mis sobrinos. Agustina Fernández, 709. Vamos con el segundo premio. ¿Qué? ¿A dónde está? El Las Mayum, acá está la docena de empanadas árabes abierta. Sí, no es que nosotros la abrimos, son así. No, así que le vamos una. Sacamos las empanadas. No, no habla, ¿vieron? No que habla. No habla de verdad. No habla. No habla. Sí. Ahí está. No. Es Lalo, ¿no? Calculamos que es Lalo. Claudia Hernana. ¿Puede ser? ¿Claudia? ¡Ah, Claudia! ¡Mi hermana! ¡Ah, Claudia! ¡Claudia hermana! ¡Qué tal! Menos mal que está firmado, si no hubiesen pensado que fue... Fue así... Claro. Se retira. Se retira. Claudia, hermana, se retira. ¡Qué grande! ¡Qué mano mágica! Yo. ¡Laszlo! ¿Sos vos, Laszlo? ¿Eh? Ahí se tocó el casco. Sí, sí, es Laszlo. Sí, mira, antes que se firme, acá están todos los papelitos, con todos los nombres, acá está todo, ¿no? Para que vean. Ganaste, así. Claudita, qué grande. Así que bueno, las puede pasar a retirar. En 10 minutos, tiene 10 minutos. Tiene 10 minutos. Tiene 2 minutos y no. Y se van descontando, la claro. Docena va quedando cada vez menos. A ver, ahí tenemos un mensajito de otro audio, a ver, ¿qué dice? ¡Gracias! ¡Qué rico! Son picantes, ¿eh? Claro. Vamos. Bueno, ahí estaban todos, así que bueno. Ya estoy cruzando, ya. Yo creo que ya es la docena de 11. O sea que se apure. Claro, que se apure. Bueno. Felices de compartir acá con nuestros oyentes. Así que, bueno, están ahí las empanadas. Así que, bueno, qué bueno. Tenemos. Y el Valero, que a partir del lunes vengan a retirar. Claro. Bueno, y para el viernes que viene tenemos. Tenemos el juego ingenio, sí. Claro, de Fer. Y tenemos también una picada árabe para dos personas. Vamos. Ya se pueden ir anotando, ¿ves? Qué romántico suena para dos personas. Suena romántico. Ah, pensé que hablabas del cubo. Amanecer y desde el muelle veo el ferry en que te vas. El amor empezó a quedarte chico. Se va con llave. Se va con llave. Vienen a buscar los premios, hay que cerrar con llave. Bien, y aquí Agustina Fernández nos da las gracias. Acá está escribiendo vía Facebook que se ganó el Valero. Acá está la ganadora. Acá está la ganadora, la pasada. La pasada el gachito. El Las Mayum. Eso es tener confianza. Estaba en la puerta esperando el sorteo. Nunca me fui. Las empanadas árabes abiertas. Te recomendamos un buen vino o muchas latitas de cerveza. Es picantito. Gracias, chiquito. Muchas gracias por escucharnos. ¿Qué hacer? Ahí se va Claudia, entonces con el Las Mayum de Hassam, que estaba cerquita escuchándonos atenta. Vos sabés que pensaba que iba a ganar, me parece. Para mí que sí, sí, sí. Para mí que sí. Che, que la es más, ya había encargado el vino y la cerveza. No, igual está todo transmitido en vivo por Facebook. Ah, sí, sí, ahí yo puse los papelitos de nuevo de que están ustedes viendo que Laszlo sacó todo, así es todo relegado. Después lo suben igual, ¿no? ¿Cómo sí. es esto? Ya está en Facebook. Ah, ya está en Facebook. Nos pueden buscar un día sí. programa radial, ahí está el sorteo, de hecho. Laszlo no sabemos muy bien quién es, de dónde es, ni a dónde pertenece. Ni a dónde va, ni cómo viene. No sabemos si compra dólares, no sabemos nada. Pero es bastante confiable cuando saca los premios, así que bueno. Y todos los que han sacado, basta ustedes dónde, pero que parece que esto fuera trucho y es re legal. De hecho, a mí me han querido sobornar. Ni que fuera anotado en un cuaderno Gloria. Le estaba diciendo que Agustina Fernández dice que muchas gracias y gracias también por la buena info. Bueno, Agustina, ya sabes que a partir del lunes, cuando lo recupere mi sobrino, nada, están ahí. Me olvidé traerlo simplemente, así que va a estar acá en la radio para que lo pase a retirar. Bueno, nos vamos retirando ya del estudio de la radio. Nos escuchan de nuevo en vivo el viernes que viene a partir de las 20:30. Sigamos luchando, sigamos en las calles, presentes, firmes, ante este gobierno de ajuste y represión, ¿no? Tomando las facultades como corresponde, los estudiantes en unidad con los obreros, con los trabajadores que están siendo despedidos, que también son reprimidos en las calles. Sigamos peleando por la separación de la Iglesia y el Estado y sigamos peleando también en la calle por el aborto legal, seguro y gratuito. Por mi parte, buen fin de semana. No nos olvidemos que el Poder Judicial dio la extradición a Facundo Yanes Guala, la misma que está juzgando a Milagro, que la está llevando al penal en pijama, que sigue haciendo todo este mismo abuso que viene haciendo hace largo rato. Tomar las calles de los que nos queda, me da esperanza ver a los chicos en las calles. Por ahí gente que vi que por primera vez iba a una manifestación a defender la educación pública, bueno, llena de esperanzas. Bueno, así estuvimos. Por Radio Tincu 107.9, Mina Clavero. Por Radio El Grito 95.5, Los Hornillos. Por Radio 107.9, FM Sierra, San Pedro. Y así, una vez más, estuvimos reunidos los nadies en un día. día. FM Pinamar.